aparatos de tortura, garabatos y escritura. Y hace rato estoy a cargo de ejecutar la censura. Escribo cuando me empieza a subir la temperatura. Y no es la cura, pero dejo fuego en mi literatura. Una cosa segura, tú no eres problema. El hacha de mi guillotina es un papel con un tema. Me quisieron condenar a la clase social media, pero para mí no fue ninguna tragedia. Tengo la meta en la espalda, ahora busco el horizonte. Tengo de escudo la espada y de suerte el pasaporte. Mi bendición sin religión a los que cruzan el borde. Pero soy de los del sur que no se fueron al norte. Conozco varias torturas que también son placeres. Sigo con el corazón roto, pero ya no me duele. Mi manera de torturarte es acabarme los papeles. Son martillazos de voz, tu sangre y los decibeles. Es una historia de amor, como mi mano y la pluma. Cuidado con las líneas que ingenio tras de la bruma. Cuento de terror que arranco el cuero cabelludo. Meto esta canción, después lo pongo donde siempre estuvo. Hay un aparato que se llama calendario, otro aparato de tortura que se llama abecedario. El calendario me lastima un poco cada aniversario, y con el alfabeto mato y torturo a mis adversarios. Desde el primer momento la vida se torna dura. Pregúntale a una madre, nacer es una tortura. No hacerlo también, pregunta la bolsa de sangre. ¿Qué hace ahora ser un feto con el derecho a ser alguien? El aire es un insulto, respirar un suplicio. Gotas mojé en tus pulmones hasta ser un orificio. La moral fue hecha de vidrio, la autenticidad de acero. Por eso torturo fácil la armonía de los terceros. L-I-S-E, y yo le pese a quien le pese. Con el hacha del verdugo no respeto ni a los jueces. A veces escribo hasta que amanece, y me siento como el pasto porque solamente crece. Soy más grande yo que la ciudad donde vivo. Soy del tamaño de Dios por el rato que escribo. Si te duele lo que digo, no te tapes los oídos. Para cuando acabe el disco le vas a encontrar sentido. Tengo un cuchillo en mis versos, vine a cortar tus prejuicios. Puede que duele el proceso, pero valdrá el sacrificio. Mi padre es el universo, cuando escribo lo acaricio. Sus padres son rappers negros y clonarlos es su oficio. MCs de barro y de vidrio, les tengo malas noticias. Dejarán de maravillar tanto cuando crezca Liz. Cuando sus oyentes crezcan y vean que la vida es dura, su aporte será basura o algo que se le parezca. Yo vivo en la cuerda floja, mismo lugar en que escribo. Por eso me escuchan pocos locos, igual de perdido. Ve el sabor del caos antes que el del paraíso. Pues hay que desmontar el rompecabezas para poder construir. Casi me salgo del tema, pues cuando pienso en tortura viene a mi mente esta escena. Me tortura escuchar los temas de esos rappers de moda, y me entran ganas de torturarlos a todos juntos ahora. Ignoran su papel aquí, su cuello va en el yugo. El mío es poner el hacha en las manos del verdugo. En un escenario crudo con sus familias llorando, mi cruz sonriendo en espera de ver sus cráneos rodando. Líneas muertas es la droga, hijos de la miseria. Justo lo que estaban buscando escuchas con exigencia. Esto es el primer disparo, olviden las advertencias. Hoy vengo con el doctor Manhattan, pueden llamarme comer. Yeah.